El gigante se le acercó por detrás, lo tomó gentilmente entre sus manos y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente. Y los pájaros vinieron a cantar. Y el niño abrazó el cuello del gigante y lo besó. Los otros niños, cuando vieron que el gigante no era malo, volvieron corriendo. Con ellos, la primavera regresó al jardín. Y les dijo el gigante: «De ahora en adelante, el jardín es de ustedes». Y tomando un mazo, echó abajo el muro.